quiere de corazón. Te vas de mi amor, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón? Así lo quiso el destino, más tarde un castigo tendrás por traición. Sigue feliz, traidora mujer, llevas la mancha de la perdición. Tan querida y tan falsa, ¿quién iba a creer? La conciencia te mata, te hiere y lastima, falso corazón. Ciencia te mata, te hiere y lastima, falso corazón.